Horacio coordina desde hace mucho tiempo una actividad con jóvenes en el loteo. En el loteo Silva, bueno, misioneritas y misioneritos. Misionerites, no sé cómo les dirán ustedes. Yo uso todas las formas posibles. A ver, ¿qué, tu nombre? Natalie. Genial, ¿vos? Martina. Franco, que se agarró a sus auriculares, muy bien, debe ser el que tiene más ganas de hablar. Me contaron que les misionerites anduvieron en Aguada Cecilio, ¿puede ser? Sí. Bueno, cuéntenle a los que nos están escuchando, seguramente debe haber muchas, como yo, que no tenían ni idea que ustedes andaban por ahí. Bueno, nada. La misión que hacemos es, la hacemos en verano y en invierno. Fuimos 4 años seguidos a Aguada Cecilio y 2 a Conanilleu. Decidimos volver a Aguada Cecilio porque, por un tema más que nada económico, porque está muy lejos Cona. Y nada, básicamente lo que hacemos es, en invierno llevamos ropa para la gente de Aguada. Hemos dado leche también a la familia, mercadería. Vamos y damos la leche a los chicos, hacemos juegos y gracias a Dios es un pueblito donde la gente nos quiere mucho y nos acepta mucho también. Qué lindo, Natalia, lo que decís, que se sienten queridos. Y ustedes también deben repartir ahí ganas de estar juntos. ¿Y se encuentran con las mismas personas? Siempre hay gente nueva con la, no, debe haber algunos que están ahí que... Este año que fuimos este invierno, sí. Habían vecinos nuevos, mira. Pero siempre es la misma gente, porque como es chiquito, claro. La mayoría son todos familiares. Claro. La gente se conoce. Claro. ¿Y las actividades que ustedes hacen, cuántos días estuvieron? 3 días, fuimos 3, 2 días. Ajá. ¿Y qué actividades hicieron? ¿Dijeron con ahí? El viernes llegamos a las 5 de la tarde y a la noche hicimos pizzas y fueron todos los nenitos, se enteraron que estábamos ahí, fueron todos los nenitos a comer. Después el sábado a la mañana visitamos las casas y tuvimos una misa el sábado también, fue un obispo y dio la misa. Y después a la tarde sabemos hacer juegos, van los chicos, toman la leche, charlamos con las familias, por ahí nos cuentan cómo han estado todo el tiempo que no nos hemos visto porque hace 2 años claro, no nos veíamos. Claro, que no iban. Y nada, es un pueblito con mucho amor, se siente mucho el amor que hay en ese pueblito. ¿Y vos, Martina, fuiste también? Este año no pude ir, pero ajá, el resto de los años que hicieron misión en Aguada pude ir. Así que te quedaste con las ganas. Sí. ¿Y vos? Yo sí fui. ¿Y qué tal? No, me gustó y me sigue gustando porque la verdad sí se siente mucho amor y también el apoyo acá de Viedma que nos da para llegar a Aguada Cecilia. ¿Cuántos viajaron? 9. ¿Y ustedes? 9. ¿Y la ropa que ustedes llevaron? Especialmente eso fue, ¿no? En la entrega fue de ropa. ¿Es bien recibida? Sí, ¿y sí, usted? No quedó casi nada. Llevamos montones de ropa y no quedó casi nada. 2 bolsas quedaron. Sí, se llevaron mucha ropa. Ajá. ¿Y cómo, por qué les parece a ustedes que es necesario llevar ropa a un pueblo como Aguada Cecilio? ¿Qué mirada tienen ustedes de lo que les pasa a los pobladores de un lugar tan chiquito de nuestra provincia? Y por ahí no tienen tanto los recursos que nosotros tenemos. Por ejemplo, eso se ve más que nada que... Acá también se ve, obviamente, en Viedma o en otras ciudades que hay gente que pasa mucho frío, pero es un pueblito que está muy alejado de todo. Salvo que tiene Balcheta cerca, pero es un pueblito donde vive gente y convive ahí todos los días de su vida, todo el año. Y... por ahí, más que nada eso, que está alejado, que es un pueblito, se ve mucho la soledad en ese pueblito. Uh-huh. Personas que están solas, que su familia por ahí no las visitan o están olvidadas. Entonces está bueno ir y dar una mano a la gente que lo necesita. Y bueno, acá en Viedma también hemos hecho cosas como esas porque se ven todos lados. pero vemos más que nada la necesidad de sentir más acompañar que otra cosa. Natalia, hablaste de una misa, ¿no? Y de la presencia de un obispo. El obispo, se trataba del padre Esteban, el obispo de esta zona. Quiere decir que la tarea de ustedes, ya la sabemos, y quienes está muy vinculada a la capilla del barrio. Del barrio, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, ustedes hacen ese gesto. Pregunto, ¿alguno de ustedes pensó o piensa para ahora o para cuando sea más grande, si modificar o ayudar a cambiar las condiciones de vida de la gente, de poblados así tan chiquitos, tiene que ver con la política, por ejemplo? ¿Alguno pensó alguna vez, yo quiero ser político para poder? ¿Alguno se le pasó por la cabeza? ¿Pueden decir que sí o que no, Estoy preguntando. Yo en mi caso no, pero sí me gusta ayudar, levantarme y no sé, allá en Aguada te levantas temprano y vas y ayudas a la gente, es así. Acá también es lo mismo, hemos tenido que salir con botas, barro, lluvia y a repartir, no sé, leche, leña, pan, lo que sea para la gente que lo necesita. Entonces creo que es más que nada en uno en su cabeza decir, yo quiero ayudar, no quiero esto para toda mi vida, pero quiero ayudar lo que más pueda y lo que más esté a mi alcance. Está buenísimo y queda muy claro y lo estás contando muy bien de lo que tiene que ver con la actitud del tuya, ¿no? O la del grupo. Yo pensaba también en la actitud, en lo que les pasa a las personas que reciben las cosas. ¿Por qué hay personas que necesitan siempre cosas? Y por ahí pensaba si a alguno se le había ocurrido decir, bueno, si yo pudiera crear o activar políticas que hagan que todas las personas no necesiten que yo vaya a visitarlos para llevar las cosas, sino que también en un pueblito chiquito tengan un modo de desarrollo, de crecimiento, de que tengan todos los recursos para no necesitar por ahí que alguien los vaya a visitar. No, se me ocurrió preguntarles eso. Sí, yo no sé si tan del lado de la política ayudaría, sino que de mi voluntad, o armaría también un grupo misionero, ¿viste? O un grupo de jóvenes que quiera ir a ayudar, viajar y visitar. ¿Eso te parece que es un camino que vos tenés ganas además de seguirlo haciendo? Sí. Ajá. ¿Y Martina también está en la misma postura? Sí. No sé, yo creo que tipo está en lo que hace el grupo que sigue. Va, porque no sé si voy con el tema de la política. Ajá. Tipo, a mí no me va mucho. No es que no me guste, sino que no me interesa. Ajá. Yo creo que con lo que hacemos estamos bien. Tipo, llevando ropa y todo eso. Y por ahí creo que también sería una postura de la gente también pedir eso. ¿Está? No sé. ¿Qué edad tienen ustedes? 17. ¿Vos? 16. ¿Vos? 15. Ajá. Vos sos la única que zafás porque los demás tienen condiciones de votar, por ejemplo. Así que, consejo de viejita. Estaría bueno que también se les preocupe la política, ¿no? Porque ustedes van a tener que, es que votar. Y votar es elegir un modelo de país. Y elegir un modelo de país es también pensar en los pueblos chiquititos de nuestra provincia. Buenísimo que compartan este camino misionero, que es un camino además que recorren jóvenes y no tan jóvenes en muchos lugares y desde hace mucho tiempo. Y que es una de las patas, no la única, del compromiso de las iglesias. Ahora estamos hablando de la Iglesia Católica, cómo entiende el anunciar una vida mejor para todas y todos, bueno, con algunos gestos. Ir a llevar las cosas es un gesto. Seguro que lo más importante es anunciarles esto que decía hoy Natalia, que estén acompañados, eso, que no estén tan solos, porque en realidad eso es una vida un poco mejor y otras cosas también. Eso que nos contaron, pero ahora también nos vienen a contar que acaban a hacer algo pronto. Sí. A ver. El festejo del Día del Niño. Dale, cuenten. ¿Qué pasa con eso? ¿Cuándo va a ser? Ah, tenemos tiempo, claro. Sí. Bueno, entonces, ¿qué hay que preparar para esto? Muchos juegos, intentar recaudar juguetes para los niños. Ajá. Y nada, muchas ganas. Entonces hay que ponerse las pilas en esto de juntar juguetes. Sí. Bueno, ¿dónde, cómo? Bueno, la colecta que vamos a hacer, inclusive agradecerle también de parte de la radio por ayudarnos a armar un spot publicitario para ahora, uh-huh, y largarlo, compartirlo a través de las redes. Va a ser de un juguete. Ajá. Y donde queremos agradecer también a los chicos que están dispuestos a hacer estas cosas, claro, poder seguir confiando de que pueden hacer y que, claro, son capaces, claro, de hacerlo. Natalie tenía 9 años cuando empezamos a entrenar. Franco también tenía 11. Martina también tenía muy poca edad cuando empezamos a recorrer, a andar. Y todo esto a través de, bueno, de la compañía tanto del padre Esteban, claro, como también Luis García, sí, donde sabemos que anda mucho, pero bueno, la meta es esa, trabajar con los jóvenes. Buenísimo. Hay tantos jóvenes que están dispuestos a ayudar, pero le falta el empujón para decir, bueno, yo me animo. La idea de juntar juguetes va a ser entregarla a Catedral, los juguetes que aquel que pueda colaborar, ajá, entregarla a la Secretaría para la Capilla San Juan Bautista, que va a ser el día 17, el Día del Niño, de agosto. Por eso encaramos todo esto con anticipación. Perfecto. Para poder tener un buen día y poder tener una buena juntada de juguetes. Entonces, está bueno saber que el lugar para dejar juguetes es la Parroquia Catedral. Sí. ¿Eh? Sí. Porque la capilla del barrio depende de la parroquia, el párroco es el padre Luis. Sí. Y ahí entonces se va. Ahora también, si uno tiene ganas de ir a visitarlo, se puede ir a visitarlo. Sí, ¿eh? Sí, sí. Es re fácil llegar, bien, sí, cerquita, y el edificio es, se lo ve desde lejito. Así que se los puede ir a visitar. Un camino entonces, que ustedes están presentando hoy, de colaborar con juguetes, y también están ofreciendo, entiendo, un camino para que jóvenes se sigan reuniendo. Sí. Ahí van y preguntan por los misioneritos. Misionero, Grupo Misionero San Juan Bautista, claro, donde pertenecemos a la capilla del barrio. Así que bueno, también sí está bueno eso de invitar a otros chicos, a otros, claro, jóvenes que quieran integrar el grupo, que quieran hacer esta clase de actividades, porque la necesidad la tenemos en todos lados. Así es. Nosotros, ellos también, como dijo Nati, hemos andado repartiendo muchas cosas en el barro, en el, uh-huh, agua, uh-huh, y junto con muchas personas que colaboran, no solamente de parte de Luis García, sino que hay mucha gente que está dispuesta a ayudar y que también puede poner un granito de arena, ¿no? Y por eso mismo muchas veces concretamos las cosas las metas como grupo. También agradecer a la gente que nos ayudó a llegar con el minibús a Aguada, ajá, que fue a través de Desarrollo Social, ajá, que nos dio la mano muy grande de poder llegar, porque hoy un transporte hasta allá sale muy caro. Sí, claro. A donde a su vez los chicos tienen toda la voluntad, pero no disponemos, ajá, del dinero para juntar muchas veces. Uh-huh. Así que bueno, y así tantas veces que nos ha dado una mano, como así también el municipio, dándonos una mano en mercadería para poder llevar, así que a muchos colegios que nos han donado cosas que está bueno, ¿no? Que nos acompañen. Genial, bueno, difundimos entonces este agradecimiento. ¿Se les acaban las vacaciones? Sí, se han acabado las clases. ¿Eh? A ver qué cara, ¿alumno de qué escuela? Del 18. Ajá, ¿vos? Del 8. ¿Del 8? Del 19. Ah, mirá, 3 escuelas distintas. Bueno, bárbaro, que tengan un buen reinicio de las clases. Media palabra, ¿quién quiere decir algo de la escuela? A ver, Martina se quedó pensando. No sabe si lo que va a decir se puede decir o no, ¿es eso? Bueno, que tengan un buen reinicio de clases. Gracias por esta compartida, por esta invitación, por mostrar este camino, ¿eh?, de la misión y de la solidaridad. Muchas gracias. Gracias, Horacio. Gracias, no, gracias a ustedes por el espacio y por el tiempo que nos brindan para poder difundir estas cosas que siempre está bueno hacerlo. Así como lo hacen tantas personas también, porque no solamente de parte del Grupo Misionero, sino, no, que, claro, hay muchas cosas que no se ven y que se trabajan a escondidas. pero ahí se está. Hace. Y además de escuchar y ponernos contentos, juguetes, sí. Llevar a catedral. Sí. Gracias. Gracias.